buenas, bienvenidos a todo el mundo aquí a Rutas Enemigas número 277. Vamos a soltar el rollo macabeo de todos los días. Nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de ivox.com y archive.org. Y un saludo especial a la gente que nos escucha a través de la única radio con redaños para programar esta cosa llamada Rutas Enemigas, que es Radio Pra en Nava, Asturias. Todas las medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Esta ominosa música de John Carpenter nos viene muy bien para presentar aquí al invitado que tenemos hoy aquí en la Cueva Rutera, que ya hace tiempo que no disfrutábamos, entre comillas, de su presencia, que es Carlos Mora, alias Oaka, como dicen por ahí. Sí. Versi. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué? Te viene al pego, ¿no? Este Carpenter, ¿no? Así, sí, flipa, un poco así. Flipa. Igual de cansino que con la película. Hemos estado hablando aquí un poco de cine y resulta que aquí ya es ha habido el primer conato de enfrentamiento entre los dos a raíz de las pelis de John Carpenter. Yo soy bastante aficionado a ellas. Este señor, no. Hombre, yo qué sé. O sea, mi golpe en la pequeña China, pues bueno, que no sabía que era suya, ¿eh? Pues bueno, una película para... Pues eso, de domingo por la tarde y tal, ahí en el sofá, en el resacón, en fin, pues bueno, no, va estando mal, ¿no? Pero es que la de los vampiros es que no hay quien se la coma, o sea... Tiene varias, ¿no? De vampiros. Sí, tiene vampiros y vampiros tus muertos. Que es más mala que, vamos, que sale Bon Jovi en la peli, no te digo. No jodas, entonces ya sí que yo también empiezo a recular un poquito. Sale Bon Jovi como actor, o sea, ya no cantando, que el tío canta, ¿no? Pero como actor. Que no sé yo qué es peor, la verdad. Bueno, luego si eso, seguiremos hablando de John Carpenter y sus películas. Esto que hemos escuchado es una canción que está incluida en su primer álbum de estudio, no es una banda sonora, porque este tío ha hecho bandas sonoras de gran parte de sus películas. Es su primer álbum de estudio, que se llama Lost Themes, que se editó en 2015. No está hecho para el cine directamente, pero bueno, la película que apesta, obviamente, evoca mucho a las películas de este hombre, pues como, yo qué sé, Asalto a la Comisaría 13, Halloween o 1997, Rescate en Nueva York, que a mí son las que más me gustan. Un maestro del sintetizador, desde mi punto de vista. Y con Verse, aparte de poner aquí unos cuantos temitas, pues hablaremos de los Black Noise Studios. Sí. Tu ocupación principal musical, por así decirlo. Sí, esa es la que tengo ahora junto con Dani Díaz, que era batería de Malquerencia, también estuvo en Dulcamara una temporada, pues tenemos los dos un estudiete, bueno, bastante majo, que nos hemos montado. Nos hemos trasladado hace poco a donde estaban anteriormente los estudios magnéticos, en los locales de Múltiplo, enfrente de la Domus, donde está la cerveza y tal. Y bueno, lo estamos montando allí un poquito. Empezamos la semana que viene, empezamos a grabar allí ya. Así terminamos de montarlo. O sea, todavía no está en marcha. Sí, hombre, faltan un par de cables por colocar y poco más. ¿Y quiénes van a estrenarlo? Pues al tirón. Anda, ahí está el Pacto y sus compadres. Sí, el Pacto, Julio César, en fin, unos grandes colegas. ¿Y qué van a hacer? ¿Una maqueta o un disco ya? ¿O? Van a grabar un disco. Van a grabar un disco y van a grabarlo tocando en directo, que es una de las cosas que nosotros... pues intentamos hacer con esto, ¿no? Intentar un poco, pues eso, hacer cosas un poco diferentes a lo que se está haciendo ahora todo enlatado, ¿no? Pues intentar tirar por ahí, por el tema del directo, de que las bandas graben la mayor parte de los temas tocando todos juntos, sonando un poco a rock and roll de verdad. Tenemos también cinta analógica para el que quiera y tal, y bueno, plan un poco para hacer un multipista de cinta, un dos pistas para... conseguir esos sonidos añejos, un poco diferente a lo que hay ahora, eso tan enlatado, tan de mentira todo, que... tan sin sorga y tan... sin... Uf, madre, que socarre. Bueno, y estos que vamos a escuchar ahora, sí. Estos chicos que vamos a escuchar ahora, estos sí que han grabado en los anteriores estudios de Black Noise, ¿no? En los antiguos. Bueno, las baterías las hicimos en otro sitio, en una sala muy guapa que tiene un amigo mío, Paco Cerezo, un gran músico de aquí de Toledo, y el resto sí lo grabamos allí, en los anteriores, y bueno, la producción la hicimos entre Diego Arroyo y yo, y bueno, pues la verdad es que ha quedado muy chulo, ha sido, ahora si queréis comentamos cuando lo escuchemos. Ellos son Labstraps. Labstrap, y ese es su tema, La Herida. Pues venga, vamos a darle. Esta va a ser la última vez que te miento. quieres creerme, quizá no te duela. Estaban Love Trap con La Herida. Cuéntanos más cosas de esto, chicos, y del proceso de grabación de este disco. Bueno, pues esta gente... Que, por cierto, ¿no hemos dicho el título? Sí. El título se llama... El título del tema se llama La Herida. Es de un EP, que es la segunda parte de otro EP, que se llama... El primero se llama Héroes Zenith. El segundo héroe es Nadir, que es este, donde viene La Herida. Y es una... Ya te cuento un poco, que pone una historia sobre Bowie y tal, que digo, seguro que le va a gustar. Uh-huh. Yo empatizo bastante con ese tema. Esta gente son bastante fans de Bowie también y tal. Nos está vigilando mientras que hablamos, por cierto. Bueno, no sé, yo que no creo que haya nada después de, ya sabes, ¿no? Pero bueno, en fin, si nos está vigilando Bowie no vamos mal del todo, aunque yo no sea especialmente fan suyo. Pero bueno, prefiero que me vigile Bowie a yo qué sé, pero está a saber. Que los que suelen vigilar, vamos. Sí, esos son un poco peores, los que te vigilan de verdad, eso... Y nada, pues esta gente, pues eso, les mezclé, pues hice algunas guitarras y tal, y les mezclé el primer EP este de Héroes, ¿no? De este par de EPs que han grabado con la historia esta. Y nada, este lo hemos producido ya desde el principio y aquí la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado, tanto ellos como yo. Y nada, a ver si tienen suerte, pues está la cosa, en fin... Complicada para todo el mundo. Eso, pues sí, eso está, bueno, claro. Yo que sé, al final lo importante es que te quedes tú contento con tu curro y ya está. Luego, si a la gente le gusta o no, pues bueno, si ya no, ya no es. Ya, tú ahí tienes que hacer poco. La gente luego es soberana en escuchar lo que quiera o lo que no. Y okay. Te tiene que preocupar lo justo. Lo que pasa es que ahora tanta. Porque, por ejemplo, yo que sé, yo intento mantenerme, por ejemplo, un poco al tanto y ni de coña. O sea, que imagínate el personal. No. Bueno, vamos a poner un poco de punk ahora. Franchute, francés. Pues bien, tampoco está mal. Este país. Se llaman Bogan. Un cuarteto mixto de Toulouse son. otro grupo que escuchamos por vez primera a través de Monasterio de Cultura, en el sampler que sacaron para entrar en este nuevo año entre comillas, de 2018. Ellos hacen un bastante clásico de 77 tal, con un punto así de glam macoqui, macarra, y algo de botas y tirantes también. Incluso en su estética, si los veis por ahí alguna foto en el Bandcamp, podéis escuchar esta demo, que es del año pasado, que solo la sacaron en cassette y luego la han puesto en online también, ¿no? Para escuchar a la peña. Se llama Demo, sin ningún tipo de complicación, y la canción que vamos a escuchar es Letter to Mama, carta a mamá, Bogan. Franceses enguarrando un poco las ondas desde Toulouse, ya hemos dicho, Bogan, interesantes, ahí está en su Bandcamp, lo podéis escuchar o pillaros una cassette también, que bueno, no sé yo si yo tengo, yo sí, yo mira ahí tengo yo tengo. Pero vamos, ya es rarito que la gente use algún pues coche viejo, ¿no? Está volviendo el tema del cassette. Sí, bueno, incluso los punkies siempre han estado ahí a pie de cañón, nunca lo han dejado. Es un formato que está bien, es curioso. Sí. Tampoco mejor que un CD. No, mejor que un CD casi cualquier cosa. Vamos a ser sinceros. Bueno, sí, gracias. Incluso el MP3 es horrible que pones ahora aquí, ¿sabes? Sí. Yo quería traer vinilos, pero no me ha dejado. No, aquí esas cosas de frikis no... Esas cosas no se pueden poner aquí, ¿sabes? Aquí las cosas facilitas, verse, no me jodáis. Pues eso, el MP3 que está muy bien, hombre. Oye, aparte de perder tu tiempo en el estudio, lo de tocar ya no te lo planteas, ¿no? Lo de tocar, pues la verdad es que no. No, porque yo no ahora mismo no estoy en condiciones de comprometerme con ninguna banda a tocar, a ensayar a lo mejor alguna vez y tal, sí, pero una banda que quiera para tocar con ellos fuera o salir de concierto, pues la verdad es que no tengo tiempo ahora mismo. Y ganas tampoco, o sea, la verdad es que me dan hasta el rabo ya que no. Vamos, que es complicado, ¿no? ¿No hay vuelta atrás? No sé, yo vas cumpliendo años también y yo qué sé, tampoco, pues no sé, no ahora mismo, pues eso, yo entiendo a la peña que tiene 20 años, que tiene un arranque de la hostia, que les da igual dormir en una furgoneta, comer sándwich de mortadela y hacerse 800 kilómetros para tocar en un sitio delante de 10 personas, pero yo ahora mismo, pues, como que no. Vaya, como que no. Que ya, eso ya lo he vivido, ya lo tuve y ya está, y muy bien, y me lo pasé muy bien, pero ahora, pues bueno, prefiero hacer otras cosas. Ahora, otras cosas como esto que vamos a escuchar ahora, ¿no? Sí. Esto, Cabeza de Hierro. Sí, la verdad es que prefiero eso. Me gusta más producir bandas, hacerlo y tal. Esta gente con un par lo hicieron en directo. Hicimos algunos overdubs, algunos arreglitos de guitarra por ahí, las voces y tal, pero lo que es la base está grabada en directo como debe ser. Esto es así, es decir, vienes, tocas. Igual, si alguien quiere hacer mentiras, pues yo también sé hacerlas, es muy sencillo, pero yo he llegado por gustos personales. Yo cada vez valoro más eso, las bandas, aunque suene un poco más grasiento, un poco, no peor, sino más, menos pulido, la verdad es que me gusta más ese tipo de historias. Cuanto, no sé, cada vez más. Uh-huh. Porque es lo que, no sé, escuchar una banda y decir, joder, como si estuviera viéndolos tocar. No es un ordenador tocando por ellos, pues la verdad es que me motiva bastante. Y esta gente, pues la verdad es que son colegas míos de aquí, eran gente que tenían antes Monkey Chains, varios de ellos, y bueno, me gusta lo que hacen y nada. ¿Siguen por los mismos derroteros que tenían los Monkey Chains? No, es un poco, yo qué sé, no sé cómo definirlo, tío. Pues eso hacen, hombre, es punk, es hardcore, es neo-hardcore, neo-punk, neo, yo qué sé, su puta madre, cualquier punk. Punk, es que es punk, ya está, las etiquetas se van. Y sí, la verdad es que les está yendo bastante guay, están moviéndose mucho por ahí, están girando bastante por la península y bueno, lo están moviendo bastante bien. Este y, es su primera referencia, ¿no? Sí, es la primera referencia, creo que no sé si tiene título el CD, yo creo que no. Pues espérate, que aquí tengo nada más que esperar, ahora mismo no te lo digo. Yo creo que no tiene, que tiene, simplemente se llama Cabeza de Hierro y A Correr. Sí. Sí, sí. No tiene título, ¿no? Exacto. Pues eso. Bueno, pues a mí me dijiste que escuchas el disco y eligiese una canción y yo he elegido esta. La Nueva Carne. Muy bonita. Sí, vamos a escucharla. Prepárense, aquí están Cabeza de Hierro. Rompiendo pedazos de identidad. ahí lo llevas. Ahí estaban, Cabeza de Hierro, arrasando aquí, desde el polígono, ¿no? Son poligoneros, ¿no? Estos chavales, en general. Sí, son poligoneros. Bueno, pues después de escuchar a Cabeza de Hierro, yo creo que voy a seguir con el guarreo yo también, ¿no sabes? O sea, ¿qué quieres que te diga? Vamos a poner un clásico, ¿no? Porque es de la primera maqueta de la Polla Record y no se ha escuchado en exceso esto que voy a poner. Además suena a mierda que no veas. La maqueta se llama Banco Vaticano, es del año 82 y no fue editada. Se vendió mano en mano unas cuantas copias. Y la verdad es que la Polla Record aquí suena muy diferente. A mí me recuerda a la banda trapera. El primer disco, por ejemplo, la batería es una programación, es un ritmo. O sea, que el tipo era tan jodidamente malo que cuando fueron al estudio le dijeron: mira, chavales, esto no hay manera de cogerlo. Pues aquí suena muy raro. Y escuchas a Evaristo y parece Morphy directamente, la manera de cantar que tiene. La canción se llama Pepe. Y es una tarca así, de cochina. La Polla Record. Tengo un colega que se llama Pepe. Siempre que puede está colocado. La gente dice que está más rara y los psiquiatras que no quieren ver la realidad. Pero él está en su postura, le sobra todo, se pone a gusto y no se mete con todos los gilipollas que le critican. Que sois vosotros los drogadictos, con vuestras televisiones y vuestra actitud de borregos asustados. Estáis idiotizados, siempre aguantando los palos que os llueven desde arriba. De alguna manera es mejor que todos vosotros. Ha tenido el valor de anularse a sí mismo. Ya no es útil al sistema porque está fuera. Estaba esa yo qué sé, no sé cómo llamarlo. O sea, es una guarrada que te cagas. Sí, bueno, yo qué sé. Pero bueno, estáis acostumbrados, yo creo, la gente que escucha esto. Bueno, yo qué sé, si es que también, si queréis escuchar cosas que estén bien grabadas y tal, pues os vais y os ponéis Spotify, yo qué sé. Yo qué sé, o Turbo 3, Radio 3, alguna cosa de esa. Turbo 3, no sé ni lo que es. Pues que un es. Programa, una mierda. ¿De moderneo o qué? Sí, un poquito. A mí no me gusta ni un pelo. Bueno, no sé, no lo he escuchado, lo escucharé a ver qué tal. No, pero hay cosas modernas que están muy bien, hombre, también. No te cierres, de verdad. No te cierro, no. Bueno, cada vez soy más cabestro, como te descuides, ¿eh? Pues yo que sé, son los años ya. No, tuve una época que era cabestro, luego que me amplié y ahora vuelvo a otra vez cerrar. Yo es que estoy en una fase ahí en la que intento abrirme y escuchar otras cosas y tal, y bueno, sí, lo hago, pero bueno, sí que es verdad que cuanto más mayor, más selectivo te haces. Más viejo, más pellejo. Ay. Bueno, pero estos que vienen ahora sí que nos gustan y son de ahora. Sí, la verdad es que sí, los chavales me sorprendieron gratamente, está guay que he traído un par de bandas más también de aquí. De Nueva Granada. Está bueno, estos chicos son catalanes. Lo digo por si lo queréis, por si queréis hacerle un boicot y tal. Ya sabes que la gente es muy imbécil. hay para dar y tomar aquí. Ya ves, tío. Pues eso, que nada, los chavales además vinieron, estaba comentando que vinieron a tocar en Toledo, les eché una mano yo con el sonido cuando tocaron la última vez, el año pasado, en mayo. Uh-huh. Y aparte de eso, unos músicos de la hostia, de poner patas arriba en el escenario. Ellos dos solos son dos personas encantadoras. Que yo esperaba que estuvieran un poco subiditos, la verdad, porque con todo el bombo que se les ha dado en Radio 3 y tal. Y bueno, esperaba yo, pero que va una gente majísima y luego unos musicazos, tío. Y me gusta mucho lo que hacen, la verdad. Ellos son Calavento. Calavento. Vamos a escuchar una del Fruto Panorama, ¿no? Sí, la Isla Desierta. Quizá la que más ha escuchado por ahí. Pues, si quieres, le doy cera. Dale. Pues venga. Desierta, ahí está, con ese estilo tan suyo. Bueno, lo que decías tú, sí, suenan a cosas, pero son ellos. Sí, son ellos, la verdad. Hay muchas referencias ahí de cuando tú y yo éramos jóvenes. Sí, sí. Básicamente, en la música, pero bueno, que... Que tienen su propia voz. Por eso voz. Nos gustan, ¿no? Sí. Lo que se pretende saber, pero sí. Vamos con otros tíos que también tienen ciertas creencias a ciertas épocas, como pueden ser estos años 90, pero que también le dan su propio tono. Es un grupo que ya hemos escuchado aquí hace un par de semanas, si no me equivoco, se llaman The Memories. No sé si son de la costa oeste americana, no sé si de Portland o de Los Ángeles, me hago la picha un lío, la verdad. Pero bueno, da lo mismo. Ellos son The Memories, vamos a escuchar su último disco, La La Land, que salió en febrero de este año, en ese sello discográfico tan peculiar que ya os comenté el otro día, Genar Tape, que no sé cómo se pronuncia, G-N-A-R, Tapes. Pero el disco fue grabado entre el año 2015 y 2016. Entre ratos libres que tenían en otra grabación, pues fueron sacando este disco. Es pop de muy baja fidelidad, montado con cuatro palos y un sombrajo. O sea, no tiene nada. Pero la verdad es que les queda muy bien a estos chicos de The Memories. La canción que vamos a escuchar se llama, tiene una temática muy popera, I'll Never Fall in Love Again, The Memories. Estaban de Memories, ¿qué te han parecido, Carlos? Bien, bien, me han gustado. Parece que los investigaré más. Tienen ahí ese punto entre el ruidismo, el canciones así de los 50. Bueno, yo qué sé, pues está bien. Si esto es así, lo que decíamos, yo prefiero escuchar algo así, algo que suene hiper pulidito ahí. No, esto es pulidito, es nada. Bonito. Nada, esto, pues, eso no sabes nada. Lo que es. Vamos con más. Ahora yo creo que vamos a cambiar bastante de palo, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a poner, pues, un... Pues, este tipo que voy a poner ahora mismo, pues, me tiene encandilado. O sea, lo he visto un par de veces en directo, cuando venía a Madrid y tal. Y bueno, pues es Noah Gundersen. Para mi gusto es... Yo creo que es el músico más talentoso que ha salido en Estados Unidos en los últimos 10 años, así. Para mi gusto, ojo. lo cual no quiere decir que sea así, seguramente. ¿Pero de dónde? ¿Viene de alguna otra banda o aparece? Tiene, pues, este tipo es un tío bastante joven, parece que no llega a 30 años ahora mismo. Empezó, tenía una banda con sus hermanos, así un rollo roots ahí americana. Uh-huh. Y de hecho lo primero que hacía era así un poco ese palo, que a mí me gusta mucho, la, pues eso, el folk americano semi-country y tal. Y bueno, pues ahí fue cuando lo descubrí, ha ido evolucionando bastante. Luego tiene una banda de rock con unos colegas suyos de Seattle que se llama Young in the City, que está muy muy guay, es un rollo, es un rock and roll así, bueno, no sé, por ponerte una referencia así, Tom Petty and the Heartbreakers, un poco sería la, la referencia así a lo mejor más que te podría dar. Y bueno, el último disco, pues la verdad es que está muy bien, el último disco se llama White Noise, ¿ves? Black Noise, no, White Noise. Y es un disco bastante variado, tiene canciones así pues como esta, que es un poco más basada en un poco un sonido en sintes, un rollo más indie rock. Y el tipo, vamos, aparte canta que de la hostia. Pues vamos a escuchar Noah Gundersen, ¿no? Sí. Pues eso, Heavy Metals. Some rumors that Gundersen, Heavy Metals, ¿no? O sea, del disco White Noise. White Noise. Pues nada, escucharé el resto del disco porque la cuestión es que esta canción no me ha convencido mucho, a ver si la verdad se ha dicho. Yo qué sé, pues escúchate el resto. Ya me la han mandado, has dicho. O los discos anteriores, a ver si te gustan, no saben, me gustan sí, mucho. Sí, pero hombre, las referencias que he dado antes de... me han llamado la atención, pero esto no, me ha descolocado. Habrá que echar una oreja a este buen hombre. Seguimos. Y ahora nos vamos con 1, 2, 3, espérate que cuente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fieras. 5 fieras. Por un lado están Crosby, Stills, Nash & Young y por otro lado Tom Jones. Estos 5 se juntaron en un programa que tenía Tom Jones en la televisión norteamericana que se llama This is Tom Jones, ¿no? Que se comieron mucho la pinza para ponérselo. Del cual hemos puesto por aquí alguna canción también de Tom con Janis Joplin, que es una barbaridad. Y esta que vamos a poner ahora fue grabada en el 6 de septiembre del 69, dos semanas antes de que los Crosby, Stills, Nash & Young tocaran en Gusto. Que estaban, pues eso, estaban en su pleno apogeo. La canción está incluida en su primer disco, donde no estaba ya en aquel momento Crosby, Stills y Nash, de ese mismo año. Pues eso, Tom, pues como siempre, de bocadito, marcando paquete allí y tal. Neil Young tocando la guitarra, como él mismo sabe, y mirando a todos raro, así como con el ceño fruncido, no sé si está un poco en cámara. Y además en esa época que no sabemos si era él, ella o Luego Stephen Stills a las teclas, poniéndole el contrapunto agudo a Tom Jones, y yo creo que incluso haciendo un poco casi paródico, ¿no?, el asunto. Y luego Crosby, Nash, pues dando esos toques melódicos que tenían en los coros y todo. Esto es historia. La canción está un poquito rara. La he sacado del YouTube porque en internet, vamos, descargarla era imposible. Y suena un poco rara. Y luego creo que hay una especie de corte a la mitad. No sé. El tema es Long Time Gone. Vamos con Crosby, Stills, Nash & Young, acompañado de Tom Jones. Thank you. Ahí estaban. Toma ya. Cualquier cosa. Bueno, después de esto ya hay que tirar por lo alto, ¿eh? Sí, si no, sí, bueno, esta gente, joder. Esto ya es complicado. Estaban en otra, tocaban, en otro tocaban, mundo. Tocaban, ¿eh? Y lo que decíamos, están ellos cinco, ¿no? Pero luego hay un batería y un bajista que es que además se nota ahí como... Vamos, que no eran cualquier cosa ellos también. Lo que pasa, bueno, es que no sé quiénes eran. No puedo dar sus nombres. Sí, no, desde luego tocaban. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Flertag. Vamos a poner un poco de tralla aquí, tralla tal. Bien, un grupo de... Últimamente ya te lo he comentado, últimamente la verdad es que estoy un poco desencantado con los... Con los géneros extremos, porque hay como demasiado, no sé, demasiado postureo, poca chicha, mucha etiquetita y todo un poquito, pues eso, poca imaginación. Esta gente ha sido... Y pues, muchos productores... Y, bueno, muchos productores, en fin, si es que eso... Pasado de roja. No, si no es pasado de roja, sino que ahora, pues, bueno, se lleva un tipo de sonido que a mí personalmente no me convence en el tema extremo, que es un, pues eso... Pues es quitarle extremismo a la música. Sí, sí, básicamente, es que no sé. Pues eso, que al final tiene que sonar todo tan pulidito, tan limpito y tan no sé qué, que al final dices, bueno, esto en realidad es pop. ¿Qué es esto? O sea, ahora mismo hay, no sé, que, no sé, grupos de indie que suenan, a mi gusto, bastante más, con más caña que la mayoría de los grupos de metal extremo que la actualidad de estos rollos raros de metalcore y yo esas cosas. La verdad es que me han, pues eso, que no. Pero estos se salvan, ¿no?, de la quema. Sí, sí, pero bueno, pero es que esta peña, bueno, por ejemplo, quien produce a esta gente, quien los graba, Curvalu, de guitarra de Converge, pues bueno, la verdad es que está sacando, yo me guío un poco por lo que va sacando este tipo, la verdad es que en general las bandas que van allí, pues van... Gente que toca guay, va por unos sonidos. Hay una tendencia ahora, ¿no?, de volver a eso, a sonidos más orgánicos, a sonidos más menos pulidos, más de verdad, en el tema de. Sobre todo en el hardcore, no tanto en el metal, sino en los más en el, lo que sería el hardcore y la órbita alrededor del hardcore y subestilos, y pues está muy bien. Y Blertag a mí me, no sé, me gusta mucho. Además cantan en noruego, que es una cosa que pues no tengo ni puta idea de lo que dicen, pero no sé, como que viene muy bien para cosas agresivas, ¿no? A lo mejor el italiano pues viene un poco peor, sí, o probablemente, pero el francés no, pero el noruego, que es como muy ladrado, ¿sabes? Entonces mola, la verdad es que mola. Bueno, vamos a ver si sabemos decir esto. Bueno, estará mal pronunciado seguramente. Spinflalibet. Sí. Y el disco es, a ver... Meir. Pues ahí lo dejamos. ¿Cómo es? Blertag. Blertag. Creo que es Blertag. Pero, escucha, se escribe K-V-Blertag o algo. Es una cosa muy rara, tío. Pues vamos con ellos. We'll be right back. A ver que suba esto. A ver, sí, así. Vale, correcto. Ahí estaba. Kabelerta o Bertak. Como cojones se diga. Desde Noruega. Bueno, totalmente recomendables. Sí, yo los llegué a ver en directo, en una esquina. Yo no los conocía. Yo no los he visto porque vinieron, la última vez que han venido, creo que han venido de teloneros con Metallica hace poco, pero vamos, yo no pago la entrada por ver a Metallica ni aparte, bueno, yo lo voy a decir aquí. Metallica es probablemente la mayor basura que he visto encima de un escenario. O sea, he visto cosas peores, evidentemente, pero claro, estamos hablando de chavales de 15 años. Y, o sea, me pareció, o sea, vergonzoso. O sea, me fui a mitad de un concierto de Metallica, me fui a coger sitio para ver a The Gates porque me pareció vergonzoso. Yo no los he visto nunca ni creo que lo haga. O sea, Lars Ulrich es, no sé, o sea, he visto chavales de 16 años tocar Master of Puppets mejor que él. Y no es una exageración, ¿eh? O sea, me pareció, o sea, una banda que, además, que yo precisamente, quien llevaba en ese festival el tema de la producción, es uno de mis mejores amigos, y sé que positivamente que ese día cobró Metallica 1 millón de euros por tocar. Entonces, que una banda cobre 1 millón de euros por tocar y hagan la puta mierda que hicieron, me parece lamentable. Y que la gente pague dinerales por ir a ver... Por enésima vez la misma chorrada, ¿no? No, y que, no sé, ver a Metallica probablemente en el año 90 hubiera molado mucho, pero... Sí. Seguramente tendría más sentido que ahora, sí. A día de hoy no le doy el chiste. No. Bueno, después de este momento de odio gratuito, pues no, o no. No, oye, que a mí Metallica hasta el negro me gustan mucho. O sea, no, una cosa no quita la otra, ¿eh? Ojo. Yo sigo sin entrar en ellos. No, ni los primeros ni nada. Era. O sea, no. No sé. Yo que sé, no sé, a lo mejor es que creció con ellos, no es una cosa como que... Ya, yo también. Ya, pero a lo mejor a ti no te molaba. No, y ni los Guns N' Roses ni su puta madre, ¿entiendes? Bueno. Pero bueno, ahí estaba. Estaban ahí, me rodeaban. Pero no cuajo, no atravesó mis defensas. Ahí me pasaba con otras cosas. Bueno, pues ahora voy a poner un... A mí este tío es agresivo que te cagas, pero es un puto hippie. O sea, pero es uno de los hippies que... Vamos, es ese hippismo que... Porque todo el mundo habla, cuando habla de los hippies, se creen que todo era paz y amor y todo eso. Hostia, y eso es mentira. Había mucho más allí. El tío se llamaba David Peasland y estaba acompañado de una banda que se llamaba The Lower East Side, que era su barrio de Nueva York. Y ya lo puse el otro día y lo voy a seguir poniendo porque me está flipando. Lo he descubierto hace poco y alucino con él. Lo suyo es muy sencillo y muy directo. El primer disco estaba grabado en la puta calle directamente, con la caterva que se juntaba. Una panda de hippies mal encarados y fumetas y con muy malas intenciones. Y sigue aquí con las malas intenciones porque la canción que vamos a escuchar, que se llama I Want to Kill You, o sea, ya ves tú. Bueno, esto paz y amor poco. Pues yo creo que poco paz y amor aquí. Está incluida en su segundo LP del año 70, que se llama The American Revolution, y en la portada se le ve a él y un grupúsculo de colegas así imitando a los fundadores de la patria, ¿no? Cuando van con la barca esa, ¿no? Así con la bandera, pero por mitad del río Hudson, con el skyline de Nueva York detrás. Y la canción, este I Want to Kill You, inspiró a Gigi Allin. Sí. Sí. Él hizo una que se llamaba igual I Wanna Kill You. Pero ya os dije la otra vez que este tío tuvo una vida bastante peculiar. Aparte de lo que de su banda y tal, luego fue amigo de John Lennon, estuvo con la Plástico Novan haciendo el gamba. Fue el primero que le dio una oportunidad a Gigi Allin directamente, y era una especie como de padrino suyo. Y luego el tío ha estado danzando y metiéndose en 20.000 historias de autogestionarias y radicales hasta que se ha muerto, vamos, directamente. La canción a mí me suena mucho a Ian Dury. Yo creo que este hombre tomó nota de este disco. Vamos a escuchar a David Peel en su banda The Lower East Side con este I Want to Kill You. You call the people of the future generation. You call the people in a world of aggravation. You call the people in a life of demonstration. got to change your world before annihilation. I want to buy a rifle, gonna get a gun, going up to kill you and I'll have a little fun. I am about to murder you, I'm going to attack. I am about to kill you, you're the monkey on my back. Want to kill your father and his son, I'll take his life. I am very crazy, dear, I've got to do my job. Mine is very hazy when it's higher than my God. Oh, yeah. I want to kill you. Un temazo. Pues sí. Sonará más, más veces. Sonará muy, por aquí. Muy necesario eso. De... Sí. Esa amenaza, ¿no? Esa amenaza, sí. A veces es la única solución. Bueno, pues después de escuchar a David Peel, pues vamos a continuar aquí ya en la recta final del programa. Ya nos va quedando poco. Pero bueno, todavía nos da tiempo a escuchar unos cuantos temitas más. Vamos a acelerar un poco el tempo, si te parece. Uh-huh. Y dejamos de decir tonterías. Sí. Y ponemos otra canción. En este caso te toca a ti. Vamos a poner Mastodon, de Mother Load. Mastodon, aquí está. Pues nada, no necesitan presentación. Si no los conocéis es porque no queréis. Ni más ni menos. Luego si eso hablamos de ellos, porque yo tengo también aquí algo. Bueno, yo creo que ya hemos hablado de ellos. Sí, sí. Yo las vi que en el concierto me tocaron bastante las narices. Bueno. Me parecieron, digo, ¿qué están haciendo esto? ¿Una jam session o qué? Luego podemos hablar también de los Black Cross, que también me tocan bastante las narices. Pero mira, no sabía nada, pero es que es así, pasa siempre. Así, no, Aunque tú has traído una de los Black Crow de del primer disco. El primer disco. Que ese es el mejor, está claro. Bueno, vamos con Mastodon, The Mother Love. pues ahí estaban los Mastodon y yo, bueno, tuvimos que tener un mal día tanto el grupo como yo aquí, y bueno, y el técnico de sonido de la que era la madre que lo parió. Es que eso los festivales en España, en fin, hay cosas que están muy bien, pero pocas. Cada vez menos, diría yo. Sí, bueno. O ya que sé, yo ya estoy cansado, a lo mejor. No, sí, es que lo que pasa, ya deberíamos incluso dejar de escuchar música. Pero el fútbol y ya. Meternos está. En el claustro, ahí en nuestras. Ya está, fuera, y odiar. Y alimentarnos de ello. Retroalimentarnos de odio y fuera, y ya está, nada más, nada más. Bueno, vamos a poner una cosa así un poquito como más así. Oye, ¿no has invitado a nadie para que se meta conmigo hoy o qué? No. Podría haber invitado a alguien. No sé, a lo mejor alguien que pase por aquí por el barrio si tendrá algo que la decir. Puerta, yo qué sé, no y, sé. Hostia, el puto verse, eso es mentira. Eso es mentira. Qué fuerte. Sí, estuvo divertido. Sí. Eso dices último, ahora. Este último programa. Sí, pero. No, pero. O sea, en el mismo. O sea, cuando ya pasó a los 5 minutos ya dije, hostia, esto ha tenido gracia. Vamos a escuchar una cosa como más ligera. Power Pop, directamente. Ellos son de Cleveland, eran de los 80. Se llamaban The Mice, los ratones. Y hacían un Power Pop así, un toque mod. Bastante interesante. Una corta carrera, ellos sacaron nada más que un disco que es el que vamos a escuchar, el Scooter del 86, y enseguida se fueron al carajo cuando estaban haciendo el segundo. A la mitad de la grabación, el cantante, guitarrista y compositor salió por patas para emprender una carrera en solitario que no llegó a ningún sitio, por cierto. Bill Fox se llamaba. Y luego, además, se amargó tanto que dejó la música por completo después de sacar 2 discos en solitario. No me extraña, tío, que muchas veces es lo mejor que puedes hacer. Pues este fue, eligió ese camino. La canción se llama Second Best. Ellos son The Mice. Now I stumble around to find. estaban de más. ¿Hemos atemperado un poco los ánimos, Verse, o todavía tienes algo de odio en tu interior? Es el momento, ya sé. Se acaban los minutos. Yo que sé, no, en verdad, bueno, siempre queda algo de odio por ahí, pero la verdad es que últimamente tengo menos odio cada vez, odio menos. Y veo más la necesidad de fundar unos gulags en territorio nacional. Odio profesionalizado ya. No es odio, sino simplemente, pues eso, es un poco de reeducación. Hay personas, pues, o sea, hay que... Es pedagógico lo tuyo. Necesitan una pedagogía del trabajo y un poco, pues eso, un poco gente que necesita una guía. Entonces, a lo mejor es la opción, no unos gulags. Puede ser una, sí. Sí. Puede ser. Yo lo dejo, puede ser o no, ¿sabes? O no, pero bueno. Ahí queda esa idea. Bueno, se ha aprobado. Si alguien de la que llega audiencias de Podemos o algo, pues ya sabe lo que bueno, tiene. Bueno, los de Podemos realmente muy estalinistas no son. O sea, pero bueno. Bueno, yo qué sé, uno de Izquierda Unida, no sé. No sé, tampoco los ves, ¿no? No los veo. No los ves con los gulastos. Ya no los veo. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya las últimas y ahora vamos con un producto autóctono. De Córdoba. De Córdoba. Ya son Viva Belgrado. ¿Qué nos dices de esta gente? Pues nada, igual. Otra gente que de lo que hay por España. La verdad es que hay bastantes bandas que lo están haciendo muy bien y con personalidad, bueno, dentro de sus estilos y tal, pero bien. Gente que lo hace guay, que se lo ocurra, que gira por toda la península y por fuera. También esta gente van a Japón y por ahí y tal. Y bueno, la verdad es que lo hacen muy bien. En directo pues son muy, muy buenos. Y entonces, pues nada, unos tíos majetes, en fin. Vamos, lo tienen todo. No, guapos no son, pero bueno. Pues, no, nada es perfecto, como dijo aquel. Pléyades Pasaportes es el tema que hemos escuchado y grabado. Que te gusta el criterio, ¿no? Merce. Sí. ¿Te gusta? Bueno, más. Me gusta todo, pero sí, el criterio me gusta bastante, la gente así, pero Pero gritar con sentido, no, no gritar por gritar. Bueno, después de esto vamos a poner el contrapunto y voy a poner la última canción mía, en este caso, que va ya para enfilar ya la recta final, pues va a haber ahí las dos muy en condiciones. Vamos, muy, pues sí, muy ajustado el asunto. Venga. Otra, una reina del soul, de, aunque en comparación con otras siempre estuvo en segunda fila, pero me lo parece que está a la altura de Aretha Franklin o de Etta James, es Irma Thomas, que también ha sonado por aquí mucho, y lo que vamos a poner es un tema fancy, se llama, que está incluido en el último disco que ha sacado, que es un disco de canciones antiguas, de grabaciones antiguas, Full Time Woman de los Cotillion Album se llama. Es un, grabaciones antiguas del subsello de Atlantic Cotillion, que la registró Irma entre el 71 y el 72, y que no habían visto la luz hasta hace 4 días. El tema es de Bobby Gentry, no es, bueno, como es normal en las cantantes soul, pues poca producción propia tienen, ¿no? Y fue un pequeño hit en las gramolas de los barrios negros en el año 69. Un soul así con mucho groove, muy saltarín, pero las letras pues no eran nada divertidas. Aquí se relatan historias duras de abandonos, servicios sociales, retiradas de hijos y desarraigo en general, ¿no? Pues lo que cantaba la gente en los 70, ¿no? Lo que cantaba la gente en los barrios negros en esa época. Vamos con Irma Thomas y Fancy. The least we were hard pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. Then I stepped into my satin dancing dress. It was split on the side, clean up to my hips. It was red velvet trim and it fitted me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, baby. Congressman and an occasional arrest. mansion in an elegant New York townhouse flat, and I ain't done bad. Doña Irma, cantando, rapeando casi, casi. Sí, sí, mucho flow. Casi, casi. Esto se ha acabado. Ya. Yeah. Pues nada, ponemos a los Black Crowes y a correr. Y aquí paz y después gloria, que estamos en esas épocas. En esas épocas. Jesús ha resucitado. Pues si no eso, se había dado ¿ah, cuenta. Sí? Sí, eso me han dicho. ¿Lo has visto? No. Entonces, permítame que duda, soy un materialista de mierda. Sí, bueno. Que bueno, antes que presente verse la canción, decir que bueno, ya avisé que soy un flojo y a partir de ahora me voy a tomar con más calma. O sea, que en vez de programa semanal, programa quincenal, que lo sepáis todos. O sea, hasta dentro de 15 días que habrá un especial con la gente de Divergencias acerca de la discográfica norteamericana Fetamin Restyle. Hola. Records, y el disco elegido será uno de los Comic Psychos, el primero. Ese va a ser. Vamos a ver qué escuchamos ahora. Los Black Crowes, del primer disco que me coincido contigo, me parece el mejor que tienen. Menor. Y bueno, de hecho, me sorprende que los pavos tenían 20 y pocos años. Tío, 22 tenían cuando hicieron el disco. Es un disco que, vamos, es una puta obra maestra del blues, del rock sureño, de todo el roots. Este me gusta mucho. En su época me gustó, me sigue gustando y yo creo que me gustará siempre, porque los temas además son todos muy buenos, están muy bien interpretados, muy bien tocados, muy bien grabados, muy todo muy bien. Claro, Brendan O'Brien tiene bastante que ver en cómo suena el disco, y de hecho creo que grabó guitarras también, algunos pianos, pero bueno, no quita que el disco sea una puta maravilla de principio a fin. Y he cogido Sister Luck, que a lo mejor es una de las canciones que menos se conocen del disco, por eso mismo. Pero a mí me gusta mucho. Pues nada, verse. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. La próxima vez trate a alguien que se meta conmigo. Sabes que me gusta. O voy yo allí a tu garito. O vienes tú allí. No, igual. Al Black Noise Studios. Sí, lo grabamos allí en Black Noise, eso. Lo hacemos profesional. Sí, lo hacemos guay. No una chapu. Lo grabamos en vídeo, yo que sé, en fin. Lo que quieras tú. Bueno, se puede ir pensando. Ya, yeah, lo hacemos. Pues nada, lo dicho. Quieras. Muchas vale. Thank yous. Gracias a usted, caballero. Nos vemos dentro de 15 días, gentuza. Venga, hasta luego. Ahí lo dejamos con los Black Crowes. Chao. The girls are dancing. disregard.